que tú eres boba, chica. Titi, de bobería te trae. Por eso tú no das. Y dice dónde hay. Vaya, pilo, pilo. Conoce de tuberculosis. Evita contagiarte. Amiga y amigo, hoy conversamos contigo acerca de cómo debe actuar un paciente con VIH que se enferme de tuberculosis. Si quieres conocer sobre este tema, quédate junto a nosotros, que de inmediato te damos los detalles. Ya iniciamos nuestra conversación con el doctor Axel López Valdés, especialista en medicina general integral y máster en urgencias médicas, quien atiende además a pacientes con VIH-Sida. Buenas tardes y bienvenido a En Familia. Sí, buenas tardes, Sandra, y gracias por invitarme una vez más al programa. Doctor, la tuberculosis es una de las principales causas de muerte en las personas infectadas con el VIH, siendo responsable de hasta un tercio de los fallecimientos relacionados con el SIDA en el mundo. Ahora, ¿qué puede decirnos acerca de esto, doctor? Sí, mira, a pesar de los avances logrados, la tuberculosis continúa siendo un importante problema de salud pública. La tuberculosis se transmite a través del aire cuando personas con tuberculosis pulmonar tosen, hablan, cantan, escupen o estornudan. El riesgo de enfermedad es máximo en los niños menores de 5 años, se reduce hacia el final de la infancia y vuelve a elevarse en los adultos jóvenes, ancianos y personas inmunodeprimidas, como es el caso del SIDA, o con enfermedades debilitantes como el alcoholismo, insuficiencia renal crónica, cáncer, diabetes y otras. La tuberculosis extrapulmonar afecta con más frecuencia a los niños y a las personas con VIH, y también en ellos la tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente. La coinfección de tuberculosis y VIH es un problema significativo de salud pública a nivel mundial, ya que la tuberculosis es la causa de muerte de una de cada tres personas con SIDA en el mundo. Doctor, ¿es cierto que en las personas con VIH es más difícil el diagnóstico de tuberculosis que en las personas sin VIH? Sí, Sandra, mira, el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar en las personas con VIH se realiza de la misma forma que en las personas sin VIH. Pero a diferencia de la tuberculosis pulmonar en una persona sin VIH, en la que la sintomatología puede ser muy florida, la persona VIH positiva carece de síntomas. Y estos pueden limitarse solo a fiebre, tos escasa, pérdida de peso y sudoración nocturna. Los esputos pueden ser negativos, al igual que los rayos X. La tos crónica y la expectoración con sangre son también menos frecuentes que en una persona que no tenga VIH. La tos en la persona con VIH siempre debe ser investigada, independientemente de sus características o duración, recogiendo muestras de esputo para el diagnóstico. Doctor, hagamos una pausa en el tema y en minutos continuamos. ¿Le parece bien? Sí, cómo no. Canta el italiano Eros Ramazzotti. Un ángel como el sol tú eres. Tú quieres libertad. No sabes, no soy yo. Que te retiene ya. Y el sentimiento va. Son puertas que cerrar. Cuánto amor que das y nada pides ya. Está antes por vivir de luz y lealtad delante de mí estás. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres, la caída aquí, la verdad en ti, que con el alma haces el amor. Nada sin querer, no puede el corazón encerrado estar, y menos tú y yo. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres, ya que hay aquí la verdad en ti, que con el alma haces el amor. ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte. Un ángel como el sol tú eres, la naturalidad se manifiesta en ti y en todo lo que acaricias tú, que acaricias. El amor, ¿quién eres tú? El cielo te ha dejado irte. Un ángel como el sol tú eres, la naturalidad se manifiesta en ti y en todo lo que acaricias tú, que acaricias. Noticias insólitas en familia. Amiga, amigo, las manías pueden hacer que una persona haga las cosas más insólitas de este mundo. Y por supuesto que de ello no escapan ni los famosos. Si lo dudas, escucha. El cantante Roberto Carlos exigió a los organizadores de un concierto que en el trayecto hacia el estadio donde actuaría, el conductor no pasase frente a un cementerio ni girase a la izquierda en ningún momento. ¿Sabes por qué? Bueno, eso solo lo sabe él. Ah, pero ¿conocías que Meryl Streep le tiene pánico a los helicópteros? Pero eso no es todo. Marilyn Monroe siempre se acostaba con la luz encendida porque le tenía pánico a la oscuridad. Sigo con más. Goody Allen, por su terror a la muerte y a los accidentes, duerme con los zapatos puestos y se toma la temperatura cada media hora. Por su parte, Michael Jackson, por miedo a los gérmenes, dormía dentro de una burbuja y quemaba su ropa diario. Ah, pero escucha esto. Harrison Ford se distingue por su pasión por la naturaleza y existe una araña y una hormiga con su nombre. Se llaman Peidole Harrison Fordy y Calpurnia Harrison Fordy. ¿Tú qué crees? Pero escucha más. Jennifer López quemó su vestido de novia que nunca se puso para ahuyentar el mal augurio. David Beckham padece desorden obsesivo compulsivo, enfermedad que le obliga a mantener su ropa perfectamente ordenada por colores, a comprarse 30 pares de calzoncillos cada 15 días y a tener los alimentos de la nevera a pares. Enrique Iglesias, por su parte, juega al billar antes de subir al escenario. Y Mel Gibson no come pollo porque dice que hace crecer pelo en el pecho. Pero ahora vengo con lo mejor. Los Rolling Stones no actúan si no hay 600 toallas a su disposición, cientos de litros de alcohol y una sala de reanimación por si las moscas. Increíble, ¿verdad? ¿Qué pedirías tú? Escuchamos a Michael Jackson con el tema Bad. Es el hogar cubano, un lugar de puertas abiertas. Consejos en familia. La competencia entre hermanos siempre existió. Los psicólogos dicen que es común que existan celos entre ellos. Es más, hasta lo consideran saludable, ya que los ayuda a aprender a compartir y a convivir. El problema está en el error que muchas veces cometen los padres en fomentar estos celos de una manera perjudicial para sus hijos. El primer error, y más significativo de todos, es tener un hijo preferido y demostrárselo. Otros errores pueden ser, por ejemplo, decirle a un niño que está en lugar de otro hijo que murió antes de nacer, o permitirle a dos hermanos que peleen por la posesión de un juguete en vez de enseñarles a compartir y ser generosos. Un error muy común que cometen los padres es darle siempre la razón a un mismo hijo. Cuando un muchacho se da cuenta de que poniéndose en el papel de víctima sale favorecido, lo más probable es que repita siempre ese papel. También es perjudicial decirle a uno de sus hijos que está celoso de su hermano, porque al repetírselo continuamente, lo más probable es que lo termine asimilando. A continuación, te brindamos algunos consejos para atenuar este síndrome. Preparar a tu hijo diciéndole que aunque nazca su hermanito se le va a querer igual y que no perderá ningún privilegio. Léele historias que traten sobre la llegada de un hermanito y resáltale lo bueno de esto. Muéstrale fotos de cuando él era bebé, de cuando estabas embarazada de él. Esto ayuda a demostrarle que él tuvo la misma atención antes de nacer que la que ahora ocupa su hermano. No hagas grandes cambios, como por ejemplo cambiarlo de cuarto. Respeta las mismas rutinas que tenían y sigue llevándolo a donde siempre se le llevaba. Que no se sienta que su hermano le está quitando tiempo y lugar. Aumenta la demostración de afecto. Valora todo lo que haga y busca espacios para quedarte a solas con él. Si sigues estos consejos, verás los resultados. Te lo decimos en familia. Canta el dúo Pimpinela, Cuando tenga un hijo. Cuando tenga un hijo, cuando llegue el momento, juntaré a mis amigos, les diré lo que siento, seré el más importante, aunque todos lo tuvieron antes, ¿qué más da? Voy a dar mucho que hablar cuando sea papá. Cuando tenga un hijo, cuando llegue ese día, voy a estar solamente con mi gente querida. Y cuando pueda verlo y sentir su cuerpo junto al mío, no sé qué haré. Tal vez sin darme cuenta lloré con él. Cuando pueda abrazarlo y apretarlo en mis brazos, qué alegría. Cuando

Para oír criterios relacionados con este tema, le damos la palabra de nuevo al Dr. Axel López Valdés, especialista en medicina general integral y máster en urgencias médicas, quien atiende además a pacientes con VIH-Sida. Buenas tardes reiteradas, doctor. Sí, buenas tardes. Doctor, queremos saber si todos los pacientes diagnosticados con VIH deben hacerse la prueba de la tuberculosis. La prueba de la tuberculosis es la prueba de la tuberculina. O sea, si el paciente ya ha tenido la tuberculosis o ha resultado positivo el examen de la tuberculina en el pasado, debe hacerse este examen. Para hacerse el examen es muy sencillo. Un trabajador de la salud le inyectará una pequeña cantidad de líquido debajo de la piel, en la parte baja del brazo. Después de unos 2 o 3 días, el trabajador de la salud le revisará el brazo para determinar si ha tenido una reacción positiva al examen. Si el resultado es positivo, que por lo general indica que usted tiene una TB latente, quizás deba hacerse otros exámenes para determinar si tiene la enfermedad de la tuberculosis, que es la tuberculosis activa. Por lo general, estos exámenes son una radiografía de tórax y un análisis de esputo de la flema al toser. Debido a que la tuberculosis puede proliferar en otras partes del cuerpo, es probable también que tenga que hacerse otros exámenes. Ahora, si el resultado del examen es negativo, se sugiere que se los haga de nuevo, por lo menos una vez al año, dependiendo del riesgo al cual está expuesto de contraer la tuberculosis. Doctor, todos los pacientes diagnosticados con VIH-Sida se hacen la prueba tuberculina. ¿Pero hay algún medicamento para prevenir la tuberculosis? Sí, Sandra, mira, después que se le realiza a todo paciente diagnosticado la prueba de tuberculina, se descarta, o sea, que no tenga la enfermedad. Ahora, se le da un medicamento que se llama isoniazida. Esta es una tableta de 300 miligramos. Se le dan 2 tabletas diarias, descansando fin de semana, durante 6 meses, a los pacientes que no tengan ningún factor de riesgo. Los que tengan una prueba de tuberculina positiva o tengan algún factor de riesgo, el tratamiento se le indicaría por 9 meses. Ahora, los pacientes que ya tengan también la prueba de tuberculina positiva o un contacto con un paciente con tuberculosis, la profilaxis de esta isoniazida se extiende hasta 1 año. Lo importante es que todo paciente diagnosticado realice esta quimioprofilaxis con isoniazida para prevenir la enfermedad. Doctor, queremos conocer si en pacientes con VIH positivos la tuberculosis tiene cura. Los fármacos para combatir la tuberculosis son tan efectivos en personas con el VIH como en personas que no tienen VIH. Ahora, pero para tratar la tuberculosis se necesitan, o sea, varios fármacos y el paciente debe hacer un tratamiento. O sea, cumpliendo estrictamente el tratamiento, la tuberculosis sí tiene cura. Mucha disciplina, pues el paciente debe tomar más de un medicamento durante varios meses. Los síntomas pueden desaparecer unas cuantas semanas después de haber comenzado el tratamiento. Pero sí tiene cura la tuberculosis en pacientes con VIH-Sida. Muchas gracias, doctor. Ahora le propongo que hagamos una pausa en el tema y en minutos continuamos. Canta el dúo Buena Fe, Era mi aire. Hubiera sido hermoso que lo dijeran las hojas sobre la acera, el viento tras las banderas, la puesta de sol, mas la verdad no me dijeron nada. Decenas de baladas por radio y televisión. Tampoco me hablaron la letra del año, tu pelo castaño, aquel tarot. No hubo un indicio de algún maleficio sacando de quicio a mi razón. Me enteré por otro cuerpo que tu amor era mi aire, porque cada movimiento fue un error. Quieta la sangre y extrañé cada centímetro de ti y todo cuanto di buscaba en vano solo hallarte. Y me enteré por otro cuerpo de tu amor. por miedo, por respeto, por cariño o por los tres. Sé que nunca te diré que desde otro beso fui a buscarte. Ahora me lo gritan con voz severa, las hojas sobre la acera, el viento tras las banderas, la puesta de sol, me apuntan como si flechas, y yo, Diana, decenas de baladas de radio y televisión. Anuncian con baños la letra del año, tu pelo castaño, cualquier tarot, y todo conspira para que tu vida me quede a medida en cada rincón. Me enteré por otro cuerpo que tu amor ya era mi aire, porque cada movimiento fue un error. Quieta la sangre y extrañé cada sentimiento de ti, y todo cuanto di buscaba en vano solo hallarte, y me enteré por otro cuerpo de tu amor, y mi egoísmo me mataba. Imaginar o suponer a ti en lo mismo, por miedo, por respeto, por cariño o por lo. Sé que nunca te diré que desde otro beso fui a buscarte. Yo fui a buscarte. Hoy en el segmento 2x1, te invito a escuchar el tema Lloro por ti, interpretado por Wisin y Yandel y por December Bueno y Alain Daniel. Lloro por ti. Desde aquel momento quisiera detener el tiempo. La peor decisión de mi vida fue decirte adiós. ¿Dónde estás? Te busqué en el infinito y en las huellas de tus labios, en uno de tus cigarrillos, esperando hasta alcanzar. Lloro por ti. ti. Lloro por ti. Es que no hay forma de olvidarme de tus besos. Lloro por ti. Es que no dejo de pensar cuánto te quiero. Lloro por ti. Lloro por ti. El dúo dinámico Enrique Iglesias, Víctor Nasi Nesti, Sencillo, el profesor Gómez, W. Yandel. No puedo seguir despertando aquí. Te tengo, lloro. Te busqué en el infinito, en las huellas de tus labios, tus cigarrillos, esperando hasta el cansancio, y tú me has echado al olvido, y la suerte se me escapa en un suspiro, y tú te me vas de las manos, y la vida se me rompe en mil pedazos. Y yo lloro por ti, soñando que lo nuestro tenía algún remedio. Lloro por ti, no encuentro forma de olvidarme de tus besos. Lloro por ti, es que no dejo de pensar cuánto te quiero. Lloro por ti. Mariposa ilusionada, reflejada en tu mirada, yo te perdí en un laberinto, y cautivo de tu amor, tu prisionero, y tú me has echado al vacío, en un rincón donde tu boca fue mi alivio, y tú te me vas de las manos, se me rompe en mil pedazos, y yo lloro por ti. No puedo seguir, no puedo seguir despertando aquí, despertando aquí, en este cuarto solo, en este cuarto solo. No te tengo, yo no te tengo, tengo yo. No puedo seguir, es que no sé vivir sin ti, despertando aquí, despertando aquí, en este cuarto solo, en este cuarto solo. No te tengo, yo. Y es que no encuentro una salida, ni la forma de curar estas heridas. Lloro por ti. Lloro por ti. Lloro por ti. Pensando que lo nuestro tiene algún remedio. Lloro por ti. No encuentro forma de olvidarme de tus besos. Ahora no es justo que termine llorando así. Lloro, yo lloro, que lloro, lloro por ti. Y te busqué en Barcelona, en París y en Marsella, para bajarte un montón de estrellas. Cuando despierto en este cuarto, si no te tengo, lloro. Lloro, y cada día yo te quiero. quiero más. Y no me dejes así llorando, que yo te estoy esperando en este cuarto vacío. Ay, corazoncito mío, y yo pasé la noche esperando. Mi niña, tú me estás matando. Si la soledad te enferma el alma, recuerda, estoy llorando por ti. Ay, qué trabajo te cuesta, ven conmigo a ser feliz. Llorará, llorará, llorará, llorará. La comida también es hija de la belleza, del refinamiento. Es primera necesidad material del hombre, pero es también primerísima necesidad del espíritu. La comida debe presentarse como un cuadro pictórico. Tiene que ser una obra de arte. Familia, la receta que traigo hoy es para hacer unas berenjenas fritas con piña y frutas. Si tienen a mano papel y lápiz, de inmediato les doy los ingredientes. Necesitas 4 láminas de berenjenas, 2 rebanadas de piña, una pizca de pimienta molida, media taza de harina, 6 huevos, media taza de pan rallado, salsa de frutas al gusto y sal al gusto. Repito los ingredientes. 4 láminas de berenjenas, 2 rebanadas de piña, una pizca de pimienta molida, media taza de harina, 6 huevos, media taza de pan rallado, salsa de frutas y sal al gusto. Ahora te explico el modo de prepararlas. Salpimenta las láminas de berenjenas picadas bien finas y rellénalas con las láminas de piña. Luego se empanizan con harina, huevo y pan rallado. Se guardan en el refrigerador unos 15 minutos. Ese plato, después de cocinado, se guarnece con una salsa de frutas tropicales. Verás qué delicia. Buen provecho. Oye, la mafia musical, Nando Pro, Frank en la maleta, Mr. Jordan. Canta a la cubana Taíra, Papi está loco. Dale, mami. Que me relajo. Dale, mami. Si tú estás loco, loco yo. Loco estoy yo. rica. Papito loco, Cuba con rabo, yo voy pa' loco. Una mamita rica, papito loco. Cuba con rabo, yo voy pa' loco. Mamita que recibe, papito loco. Hace rato viviendo en un lío, las horas no pasan, no llegas a casa. Dime qué hago, Dios mío. Aunque a veces me parte, aunque a veces me demoro, es que la calle me llama, pero también me enamoro. Tú vas pa' un lado, yo voy pa' otro. Con la mano está rica, papito loco. Tú vas pa' un lado, yo voy pa' otro. Mamita crazy, papito loco. Hoy hemos conversado contigo acerca de cómo debe actuar un paciente con VIH que se enferme de tuberculosis. Para escuchar su valoración final, le damos la palabra de nuevo al doctor Axel López Valdés, especialista en medicina general integral y máster en urgencias médicas, quien atiende además a pacientes con VIH-Sida. Adelante, doctor. Sí, mira, es muy importante, por todas las razones clínicas y epidemiológicas ya mencionadas, ofrecer la prueba de VIH a todo paciente con sospecha o diagnóstico de tuberculosis. Esto se deberá hacer de forma accesible, voluntaria y confidencial, siempre acompañado de un servicio de consejería. Los beneficios de la realización de la prueba de VIH para el paciente con tuberculosis son múltiples, y el principal es mejorar el manejo de la tuberculosis y de sus complicaciones en la persona con VIH. Y vuelvo a insistir en un tema muy importante, que es la quimioprofilaxis con la isoniazida. Todo paciente diagnosticado con VIH debe realizar esta quimioprofilaxis para prevenir la enfermedad. Muchas gracias, doctor, por su visita. Ahora lo despedimos con música. Canta Cuba Libre y el tema 2012. Que el mundo se acaba en el 2012. Ey, ey, ey, bailando hasta que yo te diga. sacúdelo, mami, cuando suene el mambo. Sacuda las masitas desde el suelo hasta el ensay. Brinquen, bailen, gocen. Cuidado con el funky que muerde callao. Llegó la banda que te pone a sudar. Cuidado. En este programa trabajamos para ti en la Sala Máster del Sonido, Jaime González. En la grabación y edición, Mirta Pardo. Asesora, Sara Vargas. Guión, producción musical y dirección general, Odalis García. Yo soy Sandra, quien te invita para que nos acompañes el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía y juntos disfrutar 58 minutos en familia.